Así que ya estábamos activados con este tema, porque una cuestión a considerar es que Mallín es un paraje rural. Mallín tiene pobladores rurales, pobladores que son tradicionales del lugar, que tienen sus actividades desde toda la vida en ese lugar, y a otros que elegimos vivir en ese lugar porque es un espacio rural. Porque si hubiera querido vivir en la ciudad, hubiera elegido vivir en otro lado, vivir Claro. en el pueblo, por ejemplo. Sí, hay una cuestión también de capacidad de, no sé, esto de que la Pampa de Luna es tan esencial como venimos hablando de los humedales, para conservar ese agua que se necesita para los pobladores. Y si no va para los pobladores, no hay dónde sacar el agua también, más allá de que hay una decisión política de habitar el territorio de otra manera. Estamos hablando de que no hay otra manera. No, no No es hay que, otra ah, manera. bueno, sacamos el agua de la lluvia, no. Entonces, esa problemática también aparece como una necesidad urgente, como algo que no hay otra manera de encararlo. Sí, y este proyecto como que, perdón, Sí. viene como con una impronta que tienen digamos, lo que son los proyectos del poder o del poder económico, el poder político. En este caso son todo, son la hegemonía definida. Toda hegemonía aclarada que tiene resistencia. No importa que estén en el gobierno, no importa que tengan toda la plata, la resistencia la vamos a sostener siempre desde lo popular. Tiene esa potencia que da que no tienen tiempo, si no es ahora serán 10 años, si no serán 10 años más, y a ellos no les importa tanto. Porque además fue negocio redondo. Compraron la tierra a 68 pesos la hectárea y Claro. hoy venden 3.000 metros cuadrados a 30 mil dólares, 27 mil dólares. Entonces es una cuestión exponencial que es como decir, me saco la plata del bolsillo y junto millones. Sí, tienen la capacidad de proyectar en grandes medidas. Hace un rato charlábamos de que Perito Moreno, es como muy extraña la puesta en escena que han generado, porque es muy precaria, porque no hay algo, no hay un interés de fomentar el esquí, claro, en cuanto a la infraestructura. La única vez que fui, la aerosilla se paró un par de veces, como que es muy precario, pintan de que no es así. Entonces ahí te das cuenta que también, es un análisis personal, el interés está en otro lado, ¿no? Que esto que quieren camuflar, decía el deporte, decía, bueno, no va por ahí el interés de quienes están impulsando esto de la mano, que esto está bueno también, quizás no todos saben, del municipio, ¿no? Recordemos que Pobliano era el Contador. contador de esta empresa, ahora no, pero también tienen vía libre en cuanto a las cuestiones municipales. Y en cuestiones así más administrativas, que son las que más desconozco, o sea, ¿qué se puede hacer si esto es una reserva protegida a nivel municipal, provincial, internacional? O sea, ¿cómo funciona que ahora dicen que sí, está todo bien? A ver. Protegerse en contra de las mentiras es muy difícil, Claro. porque así como vos estás planteando que ahora, digamos, que has tenido posibilidad de experimentar que esto es una pantalla, nosotros lo venimos diciendo hace 10 años atrás. Pero claro, en ese momento éramos unos mentirosos, que decíamos que había un camino que no existía y el camino es público y tiene una cámara adelante, sobre la Ruta 40, porque ese camino lo denunciamos en el año 2011. Y decían que no, que no, que no existía. No, está bien, no existía, pero faltaba ensanchar un poquito así, digamos, nada más. Entonces es muy difícil entender desde la distancia, desde la lógica común, que algo que está tan protegido se desprotege. Claro. Algo que es rural se urbaniza. Es como una lógica una trampa enorme. Pero bueno, siempre están los vericuetos legales y sostener esto con la resistencia, con la continuidad, con la perseverancia, de poder decir en la calle, como hemos dicho en varias oportunidades, la última vez con 12.000 personas en la calle, esto no es para acá, esto no va. Porque como vos decís, hay una precariedad tremenda y no avanza, digamos, no están cumpliendo con el contrato. Hay gente que está muy enojada porque no cumplen con el contrato. La verdad es que nosotros nunca decidimos ir por ese lado. Pero gente del club andino que está muy enojada porque nunca han pagado lo que tienen que pagar, Claro. por ejemplo. Ay, sí. Sí. Y también todos los apellidos y las personas que se empiezan como a repetir. Hace un rato también charlábamos de que intentamos hacer nota por lo del polo en el perito. Y quien organizaba era Rudolf, Julián Rudolf, que también su padre está con la concesión o está trabajando, no sé bien cómo es, en el cerro, y que también es parte del municipio. Entonces todo se va ahí. Cuanto más indagás, acá tenemos compañeros que se han dedicado mucho a estudiar eso, así que estamos ahí buscando archivo y charlando con ellos, para poder también atacar donde estratégicamente nos convenga. Sabemos que la calle siempre es un lugar, pero bueno, ver de qué manera organizarnos para que haya varios frentes, como esto que hablabas de las tres patas. Sí, y también esto de que nunca quisimos abordar desde ese lugar, desde el lugar de los apellidos, ¿sabes? Que nos parecía que era una lucha entre vecinos, porque de alguna manera son de la localidad. Pero en verdad es un dato importante tener en cuenta el mapeo de apellidos. Y es un dato importante que nos remonta, pero muchísimos años atrás. Claro. Avenida de los Pioneros, acá es como todo una impronta de pensar en quiénes son los pioneros. Y los pioneros son los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra que tenemos cinco apellidos, por ahí, digamos, yendo por este lado. Y son los mismos que han hecho toda la vida los negociados, son los mismos que han tenido cargos en la provincia, que tienen cargos en la municipalidad. Es siempre la misma historia. Entonces digo, el poder político y el poder económico está totalmente concentrado en este caso. Y en este caso, que es un caso así como emblemático porque afecta a mucha gente, porque afecta desde la gente de Mallín hasta la gente del Lago Puelo y hasta Chile, podríamos decir, si uno lo lleva en cuanto a la cuenca, porque es una cuenca binacional. Entonces es como muy tremenda la trampa y muy difícil sostener esa lucha, digamos. Nosotros lo venimos haciendo, la gente de Mallín está muy movilizada, la gente del Bolsón también. La verdad es que han llovido mensajes en estos días para ver cómo seguimos, cómo acompañamos. Y es terrible, porque uno se siente eso. Ustedes son mujeres y saben de lo que hablamos cuando decimos estamos en medio de una trampa, en medio de secretos escondidos, en medio de un lago escondido, digamos, como mucha cosa en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que nos queda es organizarnos y ver por dónde sigue. ¿Cómo se siente en Mallín? Así van como hablando mucho de esto. También pienso en que la pandemia y un montón de cuestiones han hecho que algunas cosas se complejicen, algunas organizaciones más colectivas y demás. ¿Y cómo se siente allá? Porque por ahí acá sí circula como, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen los vecinos de Mallín? ¿Y allá cómo...? Y digamos que el WhatsApp fue un acompañamiento que no hemos tenido en otros años, claro, para comunicarnos. Pero sí, se siente como muy difícil en ese sentido, porque bueno, están las limitaciones de las edades, las limitaciones de los lugares que no disponemos, las limitaciones del clima, que no siempre es posible decir nos reunimos en 15 días y no sabemos si ese día va a llover, dónde, si va a hacer mucho frío, las limitaciones del lugar, ¿no? Pero estamos, digamos, bastante comunicados en este sentido, pero bueno, hay que juntarse, porque una decisión no se puede tomar por WhatsApp. No, ya hemos aprendido que salen muy mal las cosas por WhatsApp, así que hay que volver al encuentro con los cuidados, con las formas que vayamos pudiendo tener. Entonces, el viernes a las 5 de la tarde en el centro comunitario, es decir, pegadito a la 103, pasando el CEA, si uno va desde acá, por el asfalto, a mano izquierda está el centro comunitario, está muy notorio y visible. Bueno, la idea es eso, ver cómo seguimos. Esta gente, como parafraseando el nombre de un libro, ¿no? Los árboles mueren de pie. Nosotros seguiremos en la lucha y esta no nos toca perderla, digamos. No. Porque es muchísimo el apoyo que esta causa siempre tuvo. El apoyo de los vecinos y vecinas de acá del Bolsón, de los vecinos de Mallín, de la comarca en general, ¿no? Porque no es algo que Mallín puede solo con esto. ¿Te acordás de la marcha hace 4 años que se tuvo la suerte de juntarse con el Festival de la Diversidad? Y pasó algo muy mágico, ¿no? Como de la gente bajaba de Mallín con los tractores, como todo mundo, y se sumaban las maricas, los brillos, la gente, como toda una cosa, la todo mezclado, y me parece que ahí como que fue un momento épico, se podría decir, en la comarca, en donde sentimos que, bueno, el agua, ¿no? Nos convoca y estamos acá y toda esta diversidad de gente está por lo mismo. Y volver a eso también nos puede ayudar a unir fuerzas y energías. Sí, porque, a ver, la energía vital es, digamos, el agua es lo que corre por nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Así que es lo que nos sostiene. Y es lo que corre por las venas de Mayín, de alguna manera, y es lo que escasea terriblemente. Y es un enorme riesgo el de los incendios, que nosotros por vivir en Mayín lo conocemos, porque vivimos en la zona de interfase, que todos los años, enero, febrero, estamos así como muy con un nudo en la garganta, mirando para todos lados por donde se ve humo, y atendiendo que las cosas estén correctas, que estemos cuidados. Más allá de que es la temporada turística, muchas y muchos de nosotros vivimos así como muy en tensión, justamente por el lugar en que vivimos. Entonces, en plena emergencia hídrica, esta vez declarada por la provincia de Río Negro. Con este invierno sequísimo, que vos metés una palita en la tierra y a los 5 centímetros no hay humedad, en el lugar donde vivo yo, es así. Uh-huh. Entonces, ¿me venís a querer lotear de nuevo la pampa de Luden? ¿Quieren hacer loteos en Mayín? Sí, hay 6 vecinos que lo pidieron. Ah, la verdad es que está buenísimo, 6 vecinos. 4.000 familias, digamos. Claro, hay 4.000 familias. Mira, justo habíamos recortado un fragmento de un corto que se llama Equilibrio, que había hecho Martín Alba y Anabela Rivero en el 2011, ya hace bastante, que está, bueno, tiene toda una narración un poco de cómo funciona. Ay, se me fue el nombre de Don Roque. Don Roque Risa. Don Roque Risa, que cuenta un poco lo que implica para él este loteo y también lo que sucedió cuando hicieron como ese cementado en La Pampa, que también generó mucha sequía, y lo que va narrando, en la parte que no vamos a escuchar, es que Mayín Hogado tiene el circuito, que es de 30 kilómetros, que está Mayín del Medio, parte de La Pampa y el Cerro Bandera. Y después, que ahí, bueno, viven más familias, y después está, fuera del circuito, Costa del Azul, Loma Atravesada, Mayín Alto, el Saturnino y también parte de La Pampa. O sea, estamos hablando de un territorio que es gigante. Entonces, si solo La Pampa de Luden es quien puede proveer o preservar también el agua, esa poca agua que tenemos, estamos hablando de proporciones muy complejas. Así que, si te parece, vamos a escuchar ese fragmento. No sé si querías agregar algo más, Silvia, para la convocatoria. No, por ahí, en el sentido que estás planteando esto del agua, también nos pasa con la nieve, digamos, que se haya subido hasta el plató para poder tener una fiesta de qué fue, de polo, sí, de digamos, polo. Donde que eso hace que llevemos más calor arriba que el derretimiento de los periglaciares que hay en ese lugar. Todo eso va en contra de la vida, no estoy diciendo de la vida rural, de la vida. Sí, tal cual, y todo ese turismo más también de las motos de nieve y de toda, que hay un montón, el camino estaba trazado. No, nos dio risa porque fuimos al perito y consultamos si podíamos pasar sin pagar caminando. Y no, que la única forma, nos informaron desde la empresa, era por la aerosilla. Que era, si no, era imposible llegar. Bueno, obviamente es una montaña, es un cerro, caminado, se puede tranquilamente subir y disfrutar del cerro. Pero también eso, es como un turismo que apunta al extranjero de Europa y a un montón de lógicas que sabemos que van hacia un lugar que no queremos. Así que vamos a terminar con este material de Don Roque. Palabras sabias de Don Roque. Sí, ahí de los pobladores y las pobladoras que también están a su mucho, que son pioneros y pioneras, pero cuidan y se saben parte del territorio, por sobre todo. Gracias, Silvia. Gracias. Nos vemos el viernes a las 5 ahí en Mayín, en el centro comunitario. Allá estaremos. No tiene una red de agua. Por eso se hicieron 9 canales de río. Pero si el canal no pasa cerca, no tiene agua para tomar. Por eso el agua debe ser limpia, debe ser pura, porque la gente está tomando esa agua. Si un día contaminan el agua, no hay vuelta de hoja acá. Desde la catarata Mallinogado.